sea el que nos abra el corazón y el entendimiento. Qué lindo que es cuando Jesús nos hace ver lo que nunca vimos, nos hace dar cuenta de tantas cosas que dejábamos pasar de lado por ignorancia y tozudez. Qué lindo que es imaginar que esta escena, que esta aparición de Jesús es más común de lo que imaginamos. Qué lindo que es sentir que esta palabra de Dios de hoy es tan real como imperceptible a nuestros ojos. Hoy quiero que esto sea real en mi vida y en la tuya. Hoy quiero dejar que Jesús me explique algo más de las Escrituras para darme cuenta que Él está siempre, aun cuando me pierdo y quiero volver a lo mío, aun cuando me pierdo por el pecado y el egoísmo, aun cuando mi cabeza se pone dura y pretende que todo sea como yo pretendo. Alguien me dijo en estos días que quería hablar conmigo con urgencia, porque estaba viviendo una situación difícil. Por esas cosas de la vida de hoy, de las corridas, no pude hablar a tiempo. Sin embargo, cuando pude hablar me dijo: Padre, ya estoy más tranquila. Fui a hablar con Jesús al sagrario durante una hora y estoy con mucha paz. Bueno, le dije, hiciste muy bien en ir a hablar con Jesús antes de hablar conmigo. ¿Qué podía decirle yo que no le haya dicho Jesús? Me dio una linda lección de normalidad cristiana. Primero Jesús en el silencio, en el sagrario, en la oración. Después Jesús en los otros. Y finalmente Jesús. Siempre Jesús. Lo demás, bueno, lo demás ya lo sabes bastante bien. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.